Hola, muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas de FanFauna. En esta ocasión hemos querido acercarnos todos a la zona de la Sierra de Cádiz, donde se está produciendo un movimiento ciudadano que nos llama mucho la atención y con el que además hemos expresado en varias situaciones nuestra simpatía. Es una plataforma que pretende reivindicar y conseguir para la ciudadanía pues los caminos públicos que han estado siempre precisamente a disposición de eso, de todas las personas. Para hablar de este movimiento vamos a comunicarnos con Ana Vázquez Sánchez, que es una de las portavoces de este colectivo. La tenemos ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas, Ana. Buenas tardes. Ana, en primer lugar, como siempre, muchas gracias por atendernos. Te hemos presentado como una de las portavoces de la plataforma porque precisamente antes de esta conexión nos comentabas que bueno, que realmente la estructura jerárquica de la plataforma no está definida, que sois todos un poco, pues, todos a una, ¿no? Sí, así es. De momento no tenemos órganos dentro de la plataforma, ni de portavocía, ni de responsable de nada, vamos. Somos aquí todos a una, como tú has dicho. Ana, cuéntanos, ¿en qué momento surge la plataforma? ¿Y por quiénes está integrada la plataforma? Bueno, pues la plataforma en sí, la verdad es que de momento no tiene forma jurídica. La plataforma surgió hace muchísimos años cuando por parte de ciudadanos y ciudadanas del bosque, cuando se intentó un intento ahí de, digamos, de privatizar el Parque Natural Sierra de Grazalema. Y entonces a partir de ahí, por pues, parte de los movimientos políticos y por parte de Ecologistas de Nación sobre todo, pues la ciudadanía, la verdad, que se hizo eco de este intento y entonces pues propuso de formar una plataforma ciudadana en la que, bueno, en la que cupieran cualquier organización, ¿no?, para esta defensa. Y bueno, aquello se paralizó. Y después, muchos años después, cada vez que ha habido un intento de privatizar o de cerrar o de usurpar cualquier patrimonio natural público, pues la verdad es que nos hemos agrupado de nuevo y hemos decidido caminar juntos en contra de todo esto. Ahora mismo tenéis, por lo que he podido estar recopilando en estos últimos meses, tenéis en la cartera como objetivo la recuperación de un camino, que es el Camino Alto. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de esa vía? Bueno, pues este camino resulta que ha estado siempre abierto, no ha habido nunca ningún atisbo de duda de su titularidad. Y en 2014, a partir de 2014, bueno, pues cierran en cancela. Entonces, bueno, pues lo más grave fue, como nos dimos cuenta de esto, fue porque hubo una carrera que estaba programada y autorizada perfectamente por todos los organismos que tienen que intervenir en estos eventos grandes. Fue una ultra trail bandolerita que se da cita todos los años. Sí. Y bueno, pues eran casi entre participantes y gente que venía, eran casi 1000 personas, y se encontraron el día antes con que los propietarios de la finca colindante pues le dijeron que por allí no iban a pasar, y efectivamente así fue. Llegó la carrera y se encontraron con candado. Entonces, bueno, para no impedir el paso a casi 1000 personas y lo que suponía una marcha que estaba programada y además era a nivel internacional, pues decidieron romper candado. Aquello no fue una marcha reivindicativa, pero se vieron obligados a hacer ese paso por un camino que era público. A partir de ahí hubo 5 denunciados, organizadores de aquel evento, y entonces, bueno, pues a partir de ahí es cuando cuando la ciudadanía y demás organizaciones ecologistas y demás, pues decidimos de reivindicar la apertura de este camino, que ya digo, es público y así queremos que siga para siempre, está abierto. ¿Las administraciones reconocen a ese camino como público o es algo que está en trámite? ¿Es algo que, no sé? Este camino discurre por término municipal, que es del Estado del Rey, y por el término municipal del Bosque. Resulta que cuando nos ponemos a indagar sobre planos históricos y demás documentación, pues resulta que vemos que en su momento, la del Rey, porque además el camino coincidía con Colada, Camino Alto, en su momento, pues, que fue creo que a finales de los años 60, Prado del Rey sí hizo su tarea, que era clasificar aquello como vía pecuaria. No sabemos por qué motivo, pues, desde el Ayuntamiento del Bosque, pues, no se hizo. Ajá. Lo cual no quiere decir que no exista y que esté ahí, porque de hecho es una incongruencia que haya una vía pecuaria coincidente con un camino público, empiece en Prado del Rey y esté clasificada y se quede a mitad del recorrido y se pierda. Entonces nosotros seguimos defendiendo, y porque hay planos y hay documentación histórica que lo demuestra, pues que el recorrido es desde Prado del Rey al Bosque. Y es público desde Prado del Rey al Bosque. Entonces, la administración no es que reconozca o de reconocerlo, simplemente pues no han actuado. Uh-huh. Hasta que no ha habido un movimiento ciudadano y por parte de las organizaciones, como Ecologistas de Nación, que siempre ha sido pionera en esta lucha, pues no reaccionan. Uh-huh. Lo grave aquí no es que se crea un conflicto entre propietarios de fincas colindantes, que son los que usurpan y cierran estos bienes, y la ciudadanía. O sea, no tendríamos que ser nosotros los que estuviéramos enfrentados a los privados y estuviéramos nosotros que recabar toda la información sin medios, porque no tenemos medios ni técnicos, ni muchas veces ni humanos, y económicos, pues tampoco. Estamos a fuerza de la solidaridad de unos y de otros, pero esto es una tarea que le corresponde a la administración. El Camino Alto, la verdad es que, bueno, llevamos aquí a pleno, al Bosque, porque ya digo que Prado del Rey sí que, a partir de la primera marcha reivindicativa que hubo por el corte de esa carrera, sí que reaccionó y sí que en pleno votaron por unanimidad abrir, bueno, el expediente de recuperación. Y han hecho un inventario de bienes que está en procedimiento, pero que sí que están puestos las pilas. A diferencia del Ayuntamiento del Bosque, que bueno, en el último pleno, que fue en junio, pues sí que trajeron un punto para iniciar procedimientos de recuperación, pero para nosotros sigue estando muy alejado de al menos del procedimiento que legalmente se tiene que seguir. Nosotros lo que exigíamos es que haya una garantía, garantía de que eso no se va a volver a quedar en el cajón, porque acuerdos plenarios ha habido muchos de recuperación de caminos públicos, de vías pecuarias, ha habido muchísimo desde el año, bueno, desde el año 96, 94, y sí, se vota a favor, pero se quedan en el cajón. Entonces, esta vez que ya estamos aprendiendo más de leyes y de la forma en las que hay que llevar esto, ¿no?, con la ley en la mano, pues sí que sabemos que se tiene que abrir un expediente, se tiene que nombrar un instructor y se tiene que dar unos plazos de audiencia a todas las partes, presentar a cada una las alegaciones que estimen oportunas, y a partir de ahí pues será un equipo técnico el que decida, con todas las pruebas en la mano, si la titularidad es pública o no lo es. De momento, pues solamente queríamos que en este pleno votaran a favor de abrir un expediente contra de la ley, y bueno, fue rechazado. Ellos prometieron y prometen que sí se va a hacer, pero a día de hoy pues seguimos esperando, y además tienen un montón de pruebas, porque ya digo, ese trabajo de investigación, esa fase del expediente ya podría estar más que concluida con todo lo que tienen en la mano y sin embargo está ahí parado. Y nada, el día 11 volveremos a tirarnos al monte, a seguir visibilizando la defensa de este camino. Ani, pregunto, y a lo mejor es complicada la respuesta, ¿podría haber algún tipo de interés en que ese expediente no vaya hacia adelante? Digo, interés por parte del Ayuntamiento del Bosque con respecto a alguien. Bueno, la verdad es que es difícil alguna vez de señalar si hay o no hay intereses. Hay fincas y hay fincas, y hay propietarios y hay propietarios. La verdad es que cuando un propietario cierra, sea la finca que sea, y sea más terrateniente o menos terrateniente, está claro que cierra buscando un beneficio propio. Entonces, lo que está defendiendo es que aquello es tuyo, y bueno, pues hay quien reacciona y decide abrir porque saben que no llevan razón, y hay como en el caso del Camino Alto, bueno, pues que yo creo que viene más de la cabezonería, ¿no? Y ellos creo que se están metiendo en un callejón sin salida porque de momento no tenemos aportado de la otra parte ninguna prueba que diga que aquello es privado. Pero yo puedo entender en un momento dado, Ani, que lo que es la parte privada tenga interés en que eso siga siendo privado y esté cerrado. Lo que Claro, quizá creo que pueda ser un poco más complicado para la ciudadanía es comprender por qué una administración, como por ejemplo el Ayuntamiento del Bosque, no se decide a iniciar un trámite, oye, que a lo mejor después lleva a cualquier lado, que a lo mejor una vez se proceda al trámite resulta que al final la plataforma no tiene razón y tiene que estar cerrado. Tampoco se pierde nada por intentarlo. Entonces, eso es lo que me lleva a preguntarme, ¿puede haber algún interés por parte del Ayuntamiento del Bosque en no iniciar el trámite? Y ahí yo me imagino que tú dirás, Lorena, no me metan un marrón. No, no, de verdad te digo que si me preguntas por otros caminos, por ejemplo, que son, digamos, de propietarios latifundistas, pues sí me atrevería a decir que tiene que haber unos intereses más ocultos y que muchas veces se nos escapan. En este en concreto, en el Camino Alto, pues no se trata, efectivamente, ellos mismos se defienden de que ellos no son terratenientes, ¿no? De que pongamos el ojo en otro lado. Aquí no vamos ni... Aquí está claro que el objetivo común es que hay un camino que es público, que siempre ha sido transitable y que, pues eso, que se abra y se le devuelva al pueblo lo que es del pueblo y que se mantenga siempre así. En este caso, como digo, en el Camino Alto, es verdad que no se trata de terrateniente. Intereses ocultos, yo creo que por parte de la administración en general, no solamente el Ayuntamiento del Bosque, es que hay una gran DAB que en general puede responder a intereses desde arriba, pues porque date cuenta que muchas de estas fincas, pues a lo mejor hay muchos intereses porque son cotos de casa o porque se mueve un interés económico que casi siempre es especulativo. Y bueno, desgraciadamente lo que sí podemos decir es que por parte de la administración los caminos públicos sí son competencia municipal, pero las vías pecuarias de la Junta, y sí podemos decir que no se está cumpliendo la ley. Del cupo de kilómetros que hay de vías pecuarias no se han recuperado todavía ni la mitad, y estamos lejos de recuperarla si no se pone la pila a la administración. Entonces, sí hay un interés, desde luego, que no es al lado ciudadano, eso sí que lo podemos decir, y vamos, y lo tenemos comprobado, que cada vez que hay una marcha reivindicativa, pues nadie se pone a favor de lo que estamos reivindicando, y lo que estamos reivindicando es de interés general y en lo público, y sin embargo, lamentablemente, pues nos vemos desprotegidos por la administración, por todas las autoridades, para política. Para el día 11, como bien acabas de decir, tenéis prevista una nueva marcha reivindicativa. En esta ocasión contáis con el apoyo de la Federación Andaluza de Montañismo, que incluso ellos están bueno, pues animando a los federados y a la ciudadanía en general a que acuda a esta marcha, porque entiendo que la intención es, aparte de reivindicar, bueno, pues pasar un día de montañismo como otro cualquiera. ¿Para esa marcha tenéis solicitado o es necesario solicitar, pues, no sé, documentos como para cualquier otra manifestación, ¿no? ¿Apoyo por parte de la administración para saber que la marcha cuenta con todos los permisos necesarios o no hace falta? En realidad son rutas que, bueno, quitando la última que fue por la finca, por el camino de Benamado Mazares, por la vía pecuaria de Las Llanos Zón, que sí se esperaba que iba a acudir masivamente la gente, porque también era, digamos, para mostrar el apoyo a Juan Clavero, y entonces sí que se pidió, bueno, se comunicó como manifestación, pero porque se esperaba y así fue, al final casi 600 personas. En esa marcha, además, la última marcha, sí que la Junta de Andalucía, a través de su consejero de la Consejería de Medio Ambiente, sí que nos mostraron su apoyo, concretamente a Juan Clavero, le mostraron su apoyo por la recuperación de estos bienes. Y bueno, nosotros tomamos este apoyo, nos lo tomamos y en serio. Es decir, no era solamente este apoyo a la marcha anterior, sino en adelante, y nos han dicho que nos apoyan y que están dispuestos a actuar. Entonces nosotros, la verdad es que nos lo tomamos muy en serio este apoyo. Con lo cual, bueno, saben que somos una plataforma y que no vamos a cerrar en esta defensa, y que bueno, ojalá saliéramos al campo a días de convivencia y con las cancelas abiertas, pero de momento salimos al campo, lamentablemente, a tener que señalar los caminos usurpados y a tener que, pues eso, que decirle a la administración que actúe. Y de momento, como no nos hacen caso dentro de las instituciones, pues lo tenemos que hacer desde fuera. Claro. Ani, una última pregunta. Además del Camino Alto, desde la plataforma, ¿habéis observado otro tipo de caminos, veredas, que también sea necesario reivindicar en el conjunto de la provincia? Vaya, porque entiendo que vosotros estáis más pendientes de la zona de la sierra, pero bueno, por cuestión de territorialidad, ¿no? Porque sois de allí, pero entiendo que habrá más sitios probablemente en la provincia que puedan tener este mismo problema. Y de hecho, pues existen muchas plataformas en defensa de las vías pecuarias, de los caminos públicos y de los cauces. Y, o sea, es verdad que desde la Plataforma Ciudadana Sierra de Cádiz le hemos dado un impulso al tema, pero también existen desde hace muchos años, con mucha más, digamos, tolera que esta, que, digamos, acaba de estar en Lima, llevan muchos años, pero como te dije antes, hemos salido cada vez que ha habido un intento de quedarse con algún camino, de cerrar una vía pecuaria. Pero está ahí, por ejemplo, la plataforma de Talambrá de Córdoba, está la plataforma ibérica que está formada por muchas plataformas, Caminos Libres, otras, hay muchísimas plataformas, y la verdad es que sí existe. Y lo hemos notado los últimos años, sobre todo, pues digamos, un poquito de más conciencia por parte de la ciudadanía en la defensa de estos bienes. Ani, creo que el asunto Juan Clavero y el asunto, no sé, de las relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquella zona, que también es complicada en algunas ocasiones, sobre todo respecto a la defensa de las vías de los caminos públicos, las vías pecuarias y demás, creo que merecería un asunto concreto y completo, tanto de vista específica solamente para eso. En esta ocasión queríamos bueno, pues dar visibilidad al trabajo en sí que está realizando la plataforma, como bien dices, desde hace muchísimo tiempo y que quizá ha salido un poco más a relucir en las últimas semanas, precisamente a cuento de la problemática con Juan Clavero, pero llevabais tiempo ya trabajando en ello y nos parecía interesante, pues, centrar de nuevo el foco de atención en el origen, que es la recuperación de los caminos públicos, que además entiendo que Juan Clavero estará encantadísimo de que volvamos a centralizar el tema en ese asunto. Nos vemos entonces el día 11, ¿a qué hora y dónde, Ani? A partir de las 10 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Prado del Rey. Vale, pues contamos con que volverá a acudir la ciudadanía en masa a esa marcha reivindicativa, que será una jornada, por supuesto, ante todo festiva y una jornada que podremos pasar en compañía de la familia y conocernos y demás y saludarnos. Ani, muchísimas gracias por atendernos y nada, nos seguimos en las redes como siempre. Si me permite Sí, un te minutito, permito. sí, porque bueno, también últimamente nos estamos poniendo el foco en la forma de represión que estamos recibiendo, pero también decir que a lo largo de los años han sido muchos también los logros. Hemos conseguido el camino de Nana Omar Sara, aunque la administración nuevamente municipal no termina de concluir ese expediente, pero sí que ya pues, está en el inventario de bienes. Está reconocido como público, también la vía pecuaria de la Almazán fue a raíz de transitar por allí, desde que estaba cerrada y que aún queda, desde luego, mucho por parte de la administración, que pone las tablas, el limpiar también el sendero. Conseguimos aquí en el bosque que iban a hacer un cambio de trazado que no se contó con la ciudadanía del Cordel de Tara, conseguimos paralizarlo, o sea, en fin. También quería decirlo, Sí, los haces logros, bien. la verdad, que son también algunas veces mayores que los no logros. Lo que pasa que, bueno, nos armamos de paciencia porque hay que tenerla y de constancia. Sí, sobre todo con los asuntos de la burocracia, hay que tener paciencia, Ani, porque si no, de verdad, nos desesperamos. Ani, muchísimas gracias por atendernos y suerte con vuestro movimiento. Hasta luego.